Pino Solanes, lo tenemos al contacto. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, queridos amigos. Van mis primeras palabras, un saludo muy afectivo y solidario con los vecinos de General Rial y de Nahue. Bueno, un gusto realmente enorme para nosotros poder charlar con usted y que nos haya elegido a nosotros, la gente de Boven, para poder charlar de un tema tan, pero tan importante y tan doloroso también, si se quiere, para toda la gente de nuestro pueblo, que en algún momento defendimos mucho la ley 7722 y hoy nos encontramos con esta amenaza del fracking, ¿no? No, por supuesto que no es casual que Bowen esté en la memoria de todos los luchadores ambientales del país, porque su lucha histórica por la defensa del agua trascendió el distrito. Sin duda. Entonces, bueno, y por supuesto, esta amenaza de que se explote, que se rompa el subsuelo con el fracking, es un verdadero atentado al medio ambiente. ¿Y por qué digo un atentado? Porque el fracking significa una perforación con ramificaciones abajo en el subsuelo. Al perforar, no hay ningún ingeniero ni ningún técnico que yo haya encontrado, y mira que he visitado muchos yacimientos de fracking, que pueda asegurar que esa explotación de tipo horizontal, porque abajo se ramifica en varios canales o tuberías que alcanzan 300, 400, 500 metros, no hay ninguno que diga que en el futuro no habrá roturas. Todos los pozos tienen roturas, accidentes, inconvenientes. Cuando eso sucede, lo que se contamina son las napas de agua. A ver, contamina las napas de agua. Imagínense la contaminación de las napas de agua en un territorio con escasa agua como el de ustedes. Entonces, el fracking es verdaderamente una agresión a la naturaleza, y el agua será de más en más el recurso terrestre más preciado. Cada vez avanzamos hacia una falta de agua, y en el mundo hay guerras por el agua ya. Seguramente. Nosotros estamos muy contentos de poder escucharlo y que de alguna manera usted nos manifieste lo que usted sabe, lo que ha estado estudiando y trabajando. Sabemos que ha estado con el Papa en más de una oportunidad y también se manifestó en contra de esta actividad, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Incluso el Papa se ha manifestado, hasta en la encíclica Laudato Si, su preocupación por este tipo de explotación. Digamos, el afán de rentabilidad ha llegado al hombre a operaciones irresponsables como esta de dejar como un tema secundario la contaminación de las napas de agua. Entonces, yo creo que todos tenemos que estar unidos, y por eso el Papa Francisco explícitamente se pronunció contra la explotación de fracking. No, por supuesto, miren, la lucha de ustedes que culminó, como bien dice, con esta histórica o simbólica ley 7722, ley de agua, es un ejemplo para todo el país. Ahora, hay que entender que ninguna conquista hoy se logra en la Argentina, conquista social, conquista ambiental importante, sin una fuertísima movilización. La verdad, hay que ser, a esta altura del partido, no le hagamos el juego a la ingenuidad, a la esperanza o a la ilusión de que las promesas se cumplen quedándose en la casa. La verdad, acá hay que mover intereses muy poderosos. Y para mover esos intereses poderosos solo se mueven con una movilización profunda de la comunidad. Ustedes lo saben mejor porque lo de ustedes fue ejemplar. Entonces, lamentablemente, yo les digo, ustedes como capital federal o como en cualquier ciudad del país, lo que se logra es porque los vecinos, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, unidos, por encima de diferencias partidarias, salen a peticionar y a reclamar a la calle, a las autoridades. Eso es lo único que le preocupa a las autoridades. Los funcionarios políticos lo que más temen es la protesta pública. Si no hay protesta pública, ustedes quedan invisibilizados en los medios de comunicación. Cuando hay protesta pública, por supuesto con fundamento y en paz, pueden, los medios no pueden dejar de registrarlo. Pino, y comentarle a la gente, usted ha trabajado a través de diferentes films y a través de esto ha tratado de visibilizar esta problemática y que la gente puede buscarlos hoy en las redes sociales, en internet, es muy común que todo el mundo tenga y está bueno que entre y que pueda ver lo que usted está trabajando en este tema, ¿no? Bueno, nosotros, yo he trabajado este tema en una película que casualmente se llama La Guerra del Fracking. ¿Y por qué tiene ese título tan duro? Porque el fracking es hacerle la guerra a la defensa del medio ambiente. El fracking es una operación de fractura, con explosiones abajo. Miren, nosotros decimos que el fracking es minería invertida. En lugar de ser arriba en las cumbres de las montañas, es abajo en el subsuelo. Entonces, esto es una verdadera locura, y es poner en riesgo el ecosistema. Por eso no hay mayor causa hoy ambiental y para un territorio que tiene problemas de agua como ustedes que la defensa del agua. Solamente es increíble que se les pueda haber ocurrido hacer fracking en una región así.